Capítulo 9. En el insidioso país de las ideas fantásticas. Luego vi en mi sueño que los peregrinos descendieron por las montañas en dirección a la ciudad. Un poco más abajo de estas montañas, a la izquierda del camino, estaba situado el decadente país de las ideas fantásticas, desde donde una pequeña y torcida sendita conducía al camino real. En esta intersección se encontraron con un joven muy desatinado llamado Ignorancia, que venía del país de las ideas fantásticas. Cristiano le preguntó de dónde era y a dónde iba. Ignorancia dijo: «Señor, nací en ese país que está un poco hacia la izquierda y voy de camino a la ciudad celestial». Cristiano preguntó: «¿Pero cómo piensas que vas a pasar por la puerta? Es posible que tengas allí serias dificultades». «Caballero», le dijo Ignorancia, «conozco bien la voluntad del Señor. He vivido una buena vida y decente. Pago a cada cual lo suyo, oro, ayuno, doy el diezmo en la iglesia y contribuyo con las obras de caridad. Además, he dejado mi propio país a cambio del país hacia donde voy». «Pero no entraste por la portezuela que queda al principio del camino, sino que viniste por esta sendita torcida», le dijo Cristiano. «Me temo que, por muy alto concepto que tengas de ti mismo, cuando llegue el tiempo de arreglar las cuentas, serás tenido por ladrón y salteador y no serás admitido en la ciudad». «Caballeros, ustedes son como dos extraños para mí», les dijo Ignorancia. «Confórmense con seguir su religión y déjenme a mí seguir la mía. En cuanto a la portezuela a la que se refieren, queda demasiado lejos de mi país. No creo que haya ni una persona en nuestra región que conozca el camino a la misma. Y la verdad es que no importa si lo conocen o no, puesto que tenemos, como pueden ver, una sendita muy linda, muy agradable, rodeada de hermosos árboles, que sale de nuestro país, la ruta más corta al camino real». Cuando Cristiano vio que el joven no era más que un sabio en su propia opinión, se acercó a Esperanza y le dijo en voz baja: «Más esperanza hay del necio que de él. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¿Tú qué crees? ¿Crees que deberíamos seguir hablando con él o andar más a prisa para alejarnos un poco, dejándolo solo atrás para que medite sobre lo que nosotros le hemos dicho?». Esperanza le dijo: «Pienso que no es conveniente decírselo todo al mismo tiempo. Vayámonos ahora y hablemos con él otra vez más tarde, cuando pueda escuchar lo que tenemos que decir». Así es que nuestros dos caminantes decidieron dejar atrás a Ignorancia. Después de adelantársele un poco, llegaron a una senda muy oscura donde se encontraron con un hombre del cual había salido un espíritu inmundo. Este hombre buscaba reposo, pero no lo hallaba, y ahora el espíritu había regresado al hombre, acompañado de 7 demonios peores que él mismo. Estos 8 demonios habían rodeado al hombre con toda clase de males y vicios, y lo estaban arrastrando de nuevo hacia la puerta oscura que hay en la ladera del collado. Los peregrinos temblaron de miedo cuando lo vieron. Mientras los demonios se llevaban al hombre, Cristiano lo miró para ver si lo conocía. Puesto que el hombre llevaba la cabeza baja, Cristiano no pudo asegurarse de quién era, pero creía que se trataba de un tal señor vuelve atrás de la ciudad de la apostasía. Pasaron entonces por el lado del señor poca fe, cuyos enemigos, los señores culpa, desconfianza y cobardía, lo habían derrotado completamente, despojándolo de todo, no solamente de consuelo, sino también de valor. Y este, en lugar de alegrarse de que no le pudieron quitar su pasaporte a la ciudad celestial, prosiguió por el camino lamentándose y hablando de su pérdida. Cristiano dijo: «Si alguna vez oímos hablar de alguien que ha sido derrotado, nunca debemos desear encontrarnos con un enemigo, ni jactarnos como si fuéramos mejores que los demás, ni regocijarnos en base a nuestra hombría. Las personas que adoptan esa actitud, por lo general, llegan a lo peor cuando son probados. Recuerda cómo Pedro se jactó cuando su mente vana lo llevó a decirle a Jesús: "Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré". No obstante, no se conocía a sí mismo lo suficiente, porque llegó a negar al Señor 3 veces, quizá en el momento más doloroso para Jesús, en lugar de correr el riesgo de sufrir con él. Es mejor no confiar en la propia fortaleza, sino vestirse de toda la armadura de Dios. Porque el apóstol, que tenía grandes habilidades, dijo: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es bueno que deseemos la compañía del Rey. Sí, que deseemos que Él nos acompañe. Su sola presencia hizo que David se pudiera regocijar en el valle de la sombra de muerte. Si Él está a nuestro lado, no tenemos que temer ni a 10,000 adversarios. Pero separados de Él, nada podemos hacer. Yo he estado en medio del conflicto durante mucho tiempo, y es solamente por la bondad de Dios que no he perecido. Pero no puedo gloriarme de los logros de mi fe. Me regocijaré si tan solo no volviera a tener que enfrentar los ataques del enemigo que he enfrentado en el pasado, aunque me temo que no estamos totalmente fuera de peligro. Así, Cristiano y Esperanza continuaron, y detrás de ellos venía Ignorancia. Llegaron a un sitio donde el camino se bifurcaba. Ambas divisiones parecían rectas y no sabían cuál camino seguir. Estaban de pie frente a la ramificación del camino, tratando de decidir qué camino tomar, cuando se les acercó un hombre vestido de blanco y les preguntó qué hacían allí parados. Ellos contestaron que iban de camino a la ciudad celestial, pero que no estaban seguros de cuál era el camino recto. «Pues síganme», dijo el hombre, «yo también voy allá». Entonces se fueron detrás del hombre vestido de blanco. Después de un rato, el camino comenzó a torcerse, primero gradualmente, pero siguió torciéndose hasta que se encontraron caminando exactamente en dirección contraria a la ciudad de Sion. No obstante, siguieron andando detrás del hombre. Con el tiempo, quedaron atrapados en una red, en la cual se enredaron tanto que no pudieron zafarse. En ese momento, se le cayeron las vestiduras al hombre que los guiaba, y se dieron cuenta de que se trataba de un diablillo negro que se había disfrazado. «Ahora me doy cuenta de mi error», les dijo Cristiano. «Bien nos dijeron los pastores que tuviéramos cuidado con el engañador. Lo hemos encontrado tal como nos lo dijo el sabio. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos». Y Esperanza expresó: «Los pastores también nos dieron unas instrucciones para el camino que se nos olvidó consultar. Por consiguiente, no nos hemos guardado de la senda de los violentos». En la red permanecieron un rato tirados llorando. Por fin vieron a uno de los resplandecientes que venía hacia ellos. Traía en las manos un látigo de pequeñas cuerdas. El resplandeciente les preguntó de dónde eran y qué estaban haciendo allí. Ellos contestaron que eran peregrinos que iban de camino a Sion, pero que habían sido desviados del camino por un diablillo negro vestido de blanco, el cual dijo que también iba para Sion. Entonces dijo el resplandeciente: «Ese era un engañador, el falso profeta, transformado en ángel de luz». Y enseguida rompió la red y los sacó. «Síganme», les dijo, «que yo les pondré de nuevo en el camino recto». Luego los condujo de nuevo al camino que habían abandonado para seguir al engañador. Entonces les preguntó: «¿A dónde pasaron la noche?». Ellos contestaron: «Con los pastores, en las montañas de las delicias». Entonces les preguntó si los pastores no les habían dado unas instrucciones para el camino. Ellos contestaron: «Sí». «Pero», preguntó, «¿no leyeron la nota cuando se detuvieron frente a la ramificación del camino?». «No, nos olvidamos de hacerlo». «¿No les dijeron los pastores que se cuidaran del engañador?». «Sí, pero nunca pensamos que un hombre de maneras tan finas y tan afable, vestido de blanco, fuera el engañador». Entonces el resplandeciente los miró de tal forma que parecía que estaba a punto de golpearlos con su látigo, lo cual los hizo llenarse de vergüenza y de remordimiento. Entonces dijo el resplandeciente: «Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete». E inmediatamente los despidió y les dijo que pusieran mucha atención a las otras instrucciones que habían recibido de los pastores. Ellos le dieron las gracias por su benignidad y prosiguieron lentamente por el camino recto, cantando con gozo. Después de un rato, vieron a alguien que se acercaba a ellos. Entonces dijo Cristiano: «Allá se ve un hombre de espaldas a Sion y parece que viene hacia acá». «Debemos tener mucho cuidado», dijo Esperanza. «Podría ser otro engañador». El hombre se acercaba cada vez más y al fin llegó hasta donde estaban ellos. Se llamaba Ateo y les preguntó a dónde iban. Nosotros vamos al monte Sión. Mateo se rió a carcajadas. ¿Por qué se ríe de esa forma? Le preguntó Cristiano. Me río de ver cuán ignorantes son ustedes al andar por un camino tan fastidioso, cuando lo único que recibirán a cambio de tanta fatiga y de tantas penalidades es más camino que recorrer y mayores problemas. ¿No cree que nos recibirán? Le preguntó Cristiano. ¿Que los recibirán dónde? No hay un lugar en todo el mundo como ese con el que sueñan. Pero sí lo hay en el mundo venidero, le dijo Cristiano. A lo que Ateo respondió, cuando yo vivía en mi propio país, oí hablar de la ciudad a la cual se refieren y fui a ver si la encontraba. Pero he estado buscando esa ciudad durante los últimos 20 años y no he encontrado más que muchos necios en el camino. Nosotros no solo hemos oído, sino que también hemos creído la palabra. Y ahora tenemos el testimonio dentro de nosotros mismos. Hemos visto la puerta angosta con el ojo de la fe, la cual nos mostraron los pastores. Ateo dijo, yo también creía en eso cuando vivía en mi país. Si no hubiera creído la historia, es seguro que no hubiera llegado hasta aquí. Yo he llegado más lejos que tú y estoy convencido de que si ese lugar existiera, hubiera visto al menos algo de él. Pero después de llegar tan lejos sin encontrar nada, voy de regreso al lugar de donde salí para disfrutar otra vez de las cosas que abandoné a cambio de la esperanza de hallar ese vago espejismo de la realidad. Cristiano le dijo a Esperanza, ¿es cierto eso que dice? Y Esperanza contestó, hermano, ten mucho cuidado, es uno de los engañadores. Recuerda el precio tan alto que tuvimos que pagar cuando escuchamos a los impostores en el camino. ¿Qué es eso de que no hay monte Sión? ¿No tenemos las palabras de evangelista, del intérprete, de las doncellas de la casa hermosa y de los pastores? ¿No sentimos una inmensa paz cuando creímos la palabra? Es mejor que prosigamos, no sea que el hombre del látigo de pequeñas cuerdas nos sorprenda otra vez. Debemos andar por fe. Debiste haberme enseñado estas palabras, las cuales pronunciaré ahora para que las oigas. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hemos de negarnos a escucharlo y seamos creyentes para preservación de nuestras almas. Hermano amado, le dijo Cristiano, no hice la pregunta porque dudara del fundamento de nuestra fe, sino para oír tu respuesta a sus razonamientos. En cuanto a este hombre, sé muy bien que el Dios de este mundo lo tiene completamente ciego. Aunque nuestra fe no es perfecta, creemos la verdad, porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces afirmó Esperanza, ahora me regocijo en la esperanza de ver la gloria de Dios. Así se alejaron del señor Ateo, el cual siguió su camino riéndose de los peregrinos. Cristiano y Esperanza siguieron viajando hasta que llegaron a una región donde el aire parecía provocar el sueño. De repente, Esperanza se sintió muy soñoliento y le dijo a Cristiano, «Tengo tanto sueño que apenas puedo tener los ojos abiertos. ¿Por qué no nos recostamos aquí y tomamos una buena siesta?» «Oh, no, de ninguna manera. Podría ser que nunca despertáramos», le dijo Cristiano. «¿Por qué no? El sueño es bueno para el trabajador», le dijo Esperanza. Pero Cristiano le respondió, ¿no te acuerdas de lo que dijo el pastor? Cerciórense de no quedarse dormidos en la tierra encantada. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Yo reconozco mi debilidad, le dijo Esperanza, y te agradezco que me lo hayas recordado. Si hubiera estado solo, me hubiera dormido poniendo así en peligro mi vida. Ahora veo que es verdad lo que dijo el sabio. Mejores son dos que uno. Tu compañía durante todo este recorrido ha sido de gran bendición para mí. Tendrás una gran recompensa por eso. Bueno, le dijo Cristiano, pues para evitar que nos dé sueño, ¿por qué no iniciamos una amena conversación? Me parece muy bien, esa es una gran idea, le dijo Esperanza. Para empezar, le dijo Cristiano, contéstame esta pregunta, ¿qué te llevó a convertirte en peregrino? Durante mucho tiempo seguí muy interesado en todo lo que ofrece la Feria de la Vanidad. Ahora veo que, de no haber cambiado, hubiera terminado hundido en profunda angustia. ¿A qué te refieres? Le preguntó Cristiano. ¿Podrías darme un ejemplo? Me refiero a todos los tesoros y las riquezas de este mundo. Yo, como muchos otros, estaba entregado a los vicios, la bebida, las parrandas, la maledicencia, la mentira, el amor libre y la sensualidad, cosas todas que destruyen el alma. Pero doy gracias a Dios que al fin conocí la verdad, escuchándote a ti y al hermano fiel en la feria. Aprendí que el fin de esas cosas es la muerte y que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Y dime, dijo Cristiano, ¿te sometiste inmediatamente a tus nuevas convicciones? No, al principio no quería reconocer el pecado que había en mi vida. Tampoco quería admitir que una vida como esa lleva al hombre a la ruina. En lugar de ello, cuando me sentía atormentado por la verdad, me empeñaba más en cerrar los ojos. Pero, ¿qué fue lo que finalmente hizo que te dieras cuenta de que el Espíritu de Dios estaba obrando en ti, revelándote la verdad y exigiéndote que la enfrentaras? Le preguntó Cristiano a Esperanza. Y Esperanza contestó, al principio, por supuesto, ignoraba que el Espíritu de Dios estaba obrando en mí. No sabía que Dios comienza su obra de conversión en el pecador, haciendo que le remuerda la conciencia por medio de la verdad divina, iluminando su mente con luz divina, permitiéndole ver sus pecados y haciendo que se sienta culpable por ellos. Luego, aunque ya era consciente de mi maldad, aún así, el pecado era precioso para mí debido a mi mente retorcida y a la carnalidad de mi cuerpo, y no estaba dispuesto a renunciar a esas cosas. No deseaba separarme de mis viejos amigos. Su compañía y amistad las tenía en mucha estima. No obstante, las largas horas que padecí bajo la convicción de pecado y la autocondena fueron extremadamente penosas e incluso desgarradoras. Cristiano entonces preguntó, ¿pero no te parecía a ratos que te liberabas de esas angustias? Sí, pero pronto volvía a sentirlas más pesadas que nunca. Pero específicamente, dijo Cristiano, ¿qué era lo que te hacía pensar en tus pecados? Y Esperanza contestó, muchas cosas. Por ejemplo, el encontrarme con un buen hombre en las calles, el escuchar a alguien leer o citar la Biblia, el dolor, alguna enfermedad de mi cuerpo, el enterarme de que algún amigo bueno estaba enfermo, escuchar repicar las campanas de la iglesia anunciando un entierro, enterarme de que alguien había sufrido un accidente repentinamente o había muerto, el pensar en morir, pero muy especialmente la idea de comparecer ante Dios en el juicio. Cristiano entonces preguntó, ¿y podías en cualquier momento y fácilmente librarte del sentimiento de culpa? En realidad no, porque cuando lo intentaba, parecía como si el pecado se hiciera más fuerte dentro de mí. Incluso cuando pensaba en volver atrás a mis viejos pecados, sentía una congoja mayor, porque mi mente había cambiado, y ahora la idea me parecía repugnante. ¿Qué hiciste después? Le dijo Cristiano. Traté de enmendar mis caminos, pues pensaba que era la única forma de escapar de la condenación y de encontrar la paz. ¿De qué forma mejoraste? Preguntó Cristiano. Abandoné no solamente mis pecados, lo que consideraba que era pecado, sino también las malas compañías, y me dediqué a hacer buenas obras, tales como orar regularmente, leer la Biblia, asistir a la iglesia, contribuir con obras de caridad, ser diligente en mis obligaciones y hablar la verdad. Me cuidé mucho de hacer estas cosas y muchas otras cosas. Cristiano preguntó, ¿y eso te hizo pensar que ya estabas bien? Sí, por un tiempo, dijo Esperanza, hasta que mi conciencia me remordió de nuevo. ¿Cómo es que volviste a sentir angustia si estabas viviendo una vida moralmente buena? Y Esperanza dijo, podría mencionar muchas cosas que me hicieron dudar y sentir que no todo estaba bien. Por ejemplo, expresiones como, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Sabiendo que el hombre no es condenado por las obras de la ley, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, de esas afirmaciones tan categóricas de la verdad, hice el siguiente razonamiento. Si no es por obras de justicia, ni por las obras de la ley que un hombre es justificado y salvo, entonces yo no soy salvo. toda mi justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. Y si todo lo que no proviene de la fe es pecado, todas mis obras son pecaminosas, puesto que no tengo una fe verdadera. Si tuviera una fe verdadera, estaría justificado y tendría paz en mi corazón. Por consiguiente, debe ser que no he nacido de Dios, es decir, que no he nacido de nuevo. Y si no he nacido de Dios, nunca podré ver el reino de Dios. Además, aun si mis obras fueran justas y aceptables delante de Dios, nunca podrían pagar la pena por los pecados que cometí antes de decidir llevar una vida mejor. Eso quiere decir que la cuenta vieja no ha sido saldada y que cada vez estoy más endeudado con Dios. Tendré que pagar un precio muy alto cuando comparezca ante el juez. Muy buen razonamiento, dijo Cristiano. Pero sigue contándome, por favor. Otra cosa que me atormentó mucho después de mi reforma fue el examinar más de cerca mis buenas obras. Pude ver el mal mezclado con el bien, motivaciones equivocadas, egoísmo y orgullo. Por ende, me vi obligado a llegar a la conclusión de que, a pesar de todos mis esfuerzos y de las buenas opiniones que tenía sobre mí mismo, todavía pecaba lo suficiente como para merecer el infierno, incluso si toda mi vida anterior hubiera sido intachable. ¿Y qué hiciste entonces?, preguntó Cristiano. ¿Hacer yo?, le dijo Esperanza. No sabía qué hacer hasta que fui y le confié a Fiel mi problema. Él y yo éramos muy buenos amigos. Fiel me dijo que a menos que pudiera obtener la justicia de un hombre que fuera perfecto y que nunca hubiera pecado, ni mi justicia propia ni toda la justicia del mundo podrían salvarme. ¿Y creíste que te estaba diciendo la verdad? Sí, pero si me lo hubiera dicho en la época en que me encontraba satisfecho conmigo mismo y con lo que hacía, hubiera pensado que estaba chiflado. Pero luego de haber visto mi propia corrupción y el pecado que acompañaba incluso a mis mejores obras, tuve que admitir que él tenía razón. Entonces Cristiano expresó: pero dime, la primera vez que Fiel te sugirió eso, ¿realmente pensaste que podía existir un hombre así? Y Esperanza dijo: bueno, debo confesar que al principio la idea me parecía una fantasía, pero después de tener con él otras conversaciones y de percibir un poco su fe y su espíritu gozoso, le creí definitivamente. ¿Y le preguntaste quién era ese hombre y dónde podías encontrarlo? Sí, y él me contestó que ese hombre era Jesús, el Cristo, que estaba sentado a la diestra de Dios. También dijo que yo debía ser justificado por él, confiando en él por lo que hizo por mí cuando murió en la cruz. Le pregunté cómo podía ser que la justicia de ese hombre fuera lo suficientemente eficaz como para justificar a alguien delante de Dios. Y Fiel me contestó que él murió no por sí mismo, sino por mí, para expiar mis pecados, para pagar la deuda que yo había contraído con Dios, y que Dios había aceptado lo que él hizo por mí. Agregó que cuando yo creyera en él y en su obra, su justicia me sería imputada. ¿Y qué te pareció todo eso? Yo creía que Jesús era justo y que había muerto por los pecados del mundo. No obstante, dudaba de que él pudiera imputar su justicia a alguien tan pecador como yo, y me imaginaba que me condenaría delante de Dios, y con toda razón. Entonces Cristiano expresó: ¿y qué te dijo Fiel al respecto? Fiel me dijo que por qué no me acercaba a Jesús y lo comprobaba por mí mismo. Yo le contesté que eso sería mucha insolencia de mi parte, pero él me dijo: no, de ninguna manera, pues tienes una invitación abierta para que te acerques a él. Luego me dio un libro en el cual leí las palabras con las que Jesús me exhortaba a acercarme a él. Y luego, Fiel me dijo que cada tilde y cada jota de ese libro eran más firmes que los cielos y la tierra. Le pregunté qué debía hacer cuando me acercara a Cristo. Él me dijo que debía suplicarle al Padre, con todas las fuerzas de mi alma y de mi corazón, que me revelara a su Hijo. Entonces le pregunté qué palabras debía incluir en mi súplica, y él me contestó: lo encontrarás sentado en un trono, donde permanece todo el año, concediendo su favor y su perdón a todos los que vienen a él. Simplemente tienes que decir, pero decirlo de corazón: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador, y ten de mí misericordia. Reconozco y confieso mi maldad y todos mis pecados. Ayúdame a conocer y a creer en Jesucristo, pues admito que sin su justicia y sin su misericordia, y que a menos que crea en esa justicia y acepte el ofrecimiento que me hace de su misericordia, estoy perdido para siempre. Señor, he oído que eres un Dios misericordioso y que has enviado a tu Hijo Jesucristo para que sea el Salvador del mundo, y que estás dispuesto a conceder su bondad y su misericordia a un pobre pecador como yo. Y yo no soy más que un miserable y desvalido pecador. Señor, borra mis pecados y cúbreme con tu justicia. Derrama tu gracia sobre mí para salvación de mi alma. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cristiano preguntó, ¿hiciste entonces lo que él te dijo? Sí, una y otra vez. ¿Y no te sentiste luego tentado a abandonar y a olvidarte de todo eso? Y Esperanza dijo, oh sí, cientos de veces, pero seguí creyendo que lo que me dijo Fiel era verdad. Pensaba que si renunciaba a la fe, moriría con toda certeza, y si seguía orando podía morir, pero al menos moriría en el trono de gracia. Entonces me vinieron a la mente las palabras del libro que dicen, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por todo eso, seguí orando hasta que el Padre me reveló a su Hijo. ¿Y de qué forma te lo reveló? Preguntó Cristiano. Y Esperanza dijo, aunque no lo vi con los ojos físicos, sí lo vi con los ojos del entendimiento. Un día me encontraba yo muy triste, más triste que nunca, debido a mi naturaleza tan depravada, a la magnitud de mis pecados y a lo impotente que me sentía antes en ese estado. No esperaba nada más que ser condenado a vivir en tinieblas eternamente, cuando de pronto me pareció que vi al Señor mirándome y diciendo, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Yo le contesté diciendo, «Pero Señor, soy pecador en gran manera». Y él me dijo, «Bástate mi gracia». Entonces le pregunté, «Señor, ¿qué es creer?». Y él dijo, «El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Entonces llegué a la conclusión de que venir y creer eran la misma cosa. Sabía que hasta cierto punto había venido, lo cual demostraba que yo tenía algo de fe. De lo contrario, no hubiera venido. Sin embargo, aún estaba hambriento y sediento, como si me faltara algo. ¿Cómo podía explicarse eso? Después oí que el apóstol Pablo había dicho, porque no se han sujetado a la justicia de Dios. Yo sabía que Cristo era la justicia de Dios, y al igual que los judíos, no me había sometido a Cristo. Entonces razoné de esta manera, si me hubiera sometido a Cristo, Dios me hubiera aceptado antes de ahora, porque su palabra dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. Estas maravillosas palabras de las Escrituras me hicieron despertar y pensar en lo siguiente. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora veía claramente que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces creí en la infinita bondad y en la inagotable misericordia del Señor Jesucristo, así como en su gran poder para salvar. Y a partir de ese momento, su amor y su paz fluyeron en mi alma como fluye el agua de un río. Me di cuenta de que Cristo no solamente era justo, sino que era también capaz de justificar ante Dios al peor de los pecadores. Enseguida renuncié a mis propios esfuerzos y confié completamente en Él, y Él me lavó de mi inmundicia, me aceptó en el amado y me dio una paz que sobrepasa todo entendimiento, una dulce paz que es el regalo del amor de Dios. Entonces Cristiano dijo, verdaderamente que esa fue una revelación de Dios para ti. ¿Qué efecto específicamente tuvo todo eso en tu espíritu y en tu vida? Y Esperanza afirmó, mi corazón rebosaba de gozo, de paz y de amor por Jesucristo, su palabra, sus caminos, su pueblo. Él me hizo comprender que el mundo entero, independientemente de toda la justicia que hay en él, se encuentra bajo condenación, y que Dios el Padre, aunque es absolutamente justo, puede justificar cabalmente al pecador impío que cree. Luego de entender todo eso, me sentí sumamente avergonzado de mi vida pasada y absolutamente asombrado ante mi profunda ignorancia, pues nunca antes había visto la insuperable belleza del amor de Dios revelada en la persona del Señor Jesucristo. Siento que si tuviera 1,000 vidas para dar, con gusto las pondría todas al servicio del Señor Jesucristo para su gloria. Capítulo 10. La charla con Ignorancia. Para entonces, el joven Ignorancia había logrado alcanzar a Cristiano y a Esperanza en el camino a la ciudad celestial. Cuando Cristiano lo vio, le dijo: «Vamos, amigo, ¿cómo es que te has quedado atrás?» Ignorancia contestó: «Generalmente me gusta andar solo, a menos que encuentre a alguien que piense igual que yo». «Y dime, querido Ignorancia, ¿cuál es la condición de tu alma respecto a Dios?» Ignorancia expresó: «Espero que muy buena, ya que siempre estoy embargado de buenos pensamientos que me confortan en el camino». «¿Compartiría con nosotros algunos de ellos?» le preguntó Cristiano. «¿En qué has estado pensando últimamente?» «Pues, con frecuencia pienso en Dios y en el cielo». «En eso no difieres del resto de los hombres», dijo Cristiano. «Pero yo», expresó Ignorancia, «cuando pienso en esas cosas, siento que deseo a Dios y al cielo». «También los desean muchos que nunca los verán. Hay un proverbio sagrado que dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza». «Pero yo lo he abandonado todo por Dios y por ir al cielo». «Uno puede creer eso a veces y estar equivocado. Renunciar a todo es mucho más difícil de lo que mucha gente se imagina. ¿Qué te hace pensar que lo has abandonado todo por Dios y por tu deseo de ir al cielo?» «Me lo dice el corazón», expresó Ignorancia. A lo que Cristiano le dijo: «Pero, ¿acaso puedes confiar en tu corazón? La Biblia dice que el que confía en su propio corazón es necio». «Eso se dice del necio, pero yo no soy ningún necio. Mi corazón es sabio y bueno». «¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo puedes probar tu propio corazón?» Ignorancia dijo: «Mi corazón me consuela con la idea y la esperanza de ir al cielo». «Eso puede ser producto del engaño. El profeta Jeremías dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?» «El corazón de un hombre podría hacerle abrigar esperanzas cuando no hay base alguna para ella». Ignorancia dijo: «Pero mi corazón está acorde con mi vida, por lo cual creo que mi esperanza está bien fundamentada». «¿Con qué pruebas cuentas para decir que tu corazón está acorde con tu vida?» le preguntó Cristiano. «Me lo dice el corazón». «Te lo dice el corazón. El único testimonio que tiene valor es el de la palabra de Dios». «Pero, ¿no es bueno el corazón que anida buenos pensamientos, y no es buena una vida vivida de acuerdo con los mandamientos de Dios?» «Ya lo creo que sí», le dijo Cristiano, «pero una cosa es el tener realmente eso, y otra muy distinta, el pensar en eso». Ignorancia les expresó: «Le ruego entonces me diga, ¿qué son buenos pensamientos y qué es una buena vida según la Biblia?» «Hay buenos pensamientos de muchas clases, pensamientos respecto a nosotros mismos, respecto a Dios y respecto a toda la humanidad». «¿Y cuáles son los buenos pensamientos respecto a nosotros mismos?» «Oh, los que concuerdan con la palabra de Dios». «¿Cuándo concuerdan con la palabra de Dios los pensamientos respecto a nosotros mismos?» «Cuando nos juzgamos de la misma manera que nos juzga la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice lo siguiente de aquellos que están en el estado natural: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno». Ignorancia dijo: «Nunca podré creer que mi corazón es malo. ¿Cuáles son los buenos pensamientos respecto a Dios?» «Es lo mismo que te dije antes respecto de nosotros mismos. Nuestros pensamientos respecto a Dios son buenos cuando concuerdan con lo que su palabra dice de Él. Tenemos pensamientos correctos respecto a Dios cuando pensamos que Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos, y puede ver pecado en nosotros cuando nosotros no lo vemos». Entonces Ignorancia preguntó: «¿Cree que soy tan tonto como para pensar que Dios no puede ver más allá de lo que veo yo, o como para atreverme a acercarme a Dios confiando en mis mejores obras?» Pues bien, le preguntó Cristiano, ¿qué es lo que crees entonces? Bueno, yo pienso que debo creer en Cristo para ser justificado. Y Cristiano le preguntó, ¿cómo puedes creer en Cristo si no puedes ver tu necesidad de Él? Tú ni ves tus pecados innatos ni tus pecados de ahora, sino que tienes una opción de ti mismo que claramente te coloca por encima de la necesidad del Redentor. ¿Cómo entonces puedes creer en Cristo? Ignorancia contestó, creo bastante, a pesar de todo. Creo que Cristo murió por los pecadores y que seré justificado ante Dios de la maldición, pues por su gracia Él aceptará mi obediencia a sus leyes. Cristo, en virtud de sus méritos, hace que mis obligaciones religiosas sean aceptables a su Padre, y el Padre me justifica porque obedezco a su Hijo. Al contestarle, Cristiano le dijo, permíteme responder a tu confesión de fe de esta manera. En primer lugar, tu fe es una fantasía, porque la palabra de Dios no hace mención de una fe como la tuya en ninguna parte. En segundo lugar, tu fe es falsa, porque reclama una justificación por medio de la justicia de Cristo sin aceptar esa justicia. Mientras te aferres a tu propia justicia imaginaria, estarás rechazando la justicia de Cristo. Además, tu fe no considera la muerte de Cristo como algo necesario para tu justificación. Más bien tienes a Cristo como ejemplo y como alguien que justifica tus acciones al creer, lo cual es un invento de la mente carnal que no tiene base alguna en las Escrituras. Por lo tanto, tu fe es engañosa y no te librará de la ira de Dios en el día del juicio. La fe que justifica hace al alma sensible a su condición perdida y hace que ésta busque desesperadamente refugio en Cristo, en su cruz, en su justicia, para obtener la salvación. Su justicia no solo consiste en un ejemplo y en una acción llena de gracia al aceptar a las personas en base a su obediencia a la ley. La justicia de Cristo implica también su perfecta obediencia a la ley de Dios y el hecho de que Él asumió la responsabilidad de la desobediencia de toda la humanidad hasta el punto de morir por sus pecados. Él murió en lugar de los pecadores, pues era a estos realmente a quienes se les requería morir, para que todos los culpables que creyeran en Él pudieran ser absueltos, poseer la justicia de Cristo y ser justificados. Esta es la justicia que acepta la verdadera fe. Toda alma que no posea esta justicia será condenada. ¿Qué dice? Le contestó Ignorancia. ¿Cree que podemos confiar en lo que hizo Cristo en su persona sin nuestra participación? Esa engañosa suposición desataría en nosotros toda clase de lascivia y nos incitaría a ignorar los mandamientos de Dios y a vivir como nos plazca. Si fuera como usted dice, ¿qué importaría la forma en que vivamos? Si estamos permanentemente justificados por lo que Cristo hizo por nosotros, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer. Creo que tienes un nombre muy bien puesto, le dijo Cristiano. Por lo menos así lo muestra tu respuesta, porque eres obviamente ignorante de lo que es la justicia que justifica, así como de la seguridad del alma por medio de la fe en esa justicia. Y también ignoras los efectos de la fe salvadora, que cambia el corazón y se lo gana para Dios en Cristo, de tal forma que uno ama la palabra de Dios, su nombre, sus caminos, su servicio y su pueblo. Por ende, la fe y el amor son los sentimientos más poderosos, las virtudes más perdurables que hay en el mundo. Son en realidad la naturaleza de Dios en la vida humana. Esperanza entonces dijo, pregúntale si alguna vez Dios le reveló a Cristo. ¿Cómo? ¿Ustedes creen en revelaciones especiales? Preguntó Ignorancia. Pienso sinceramente que todo lo que dicen ustedes y los que hablan como ustedes sobre el asunto no es más que producto de cerebros desordenados. Mira, hijo, le dijo Esperanza, Cristo está tan escondido en Dios de la comprensión del hombre natural que éste no puede conocerlo como Salvador a menos que Dios, el Padre, se lo revele. Esa es su fe, señor, no la mía, le contestó Ignorancia. No obstante, estoy convencido de que la mía es tan buena como la suya, aunque yo no tenga tantas fantasías en la cabeza. No debes hablar tan irreverentemente de un asunto tan serio, le dijo Cristiano. Yo también afirmo categóricamente que ningún hombre puede conocer a Jesucristo, a no ser que el Padre se lo revele. Y soy tan enfático como mi hermano Esperanza respecto a la fe por la cual el alma conoce a Cristo. es el poder de Dios que forja la clase correcta de fe, de la cual percibo, estimado amigo, que no tienes nada. Despierta ya, querido ignorancia, reconoce tu propia vileza y condenación, y refúgiate en Cristo para salvación, pues sólo su justicia te podrá librar de la ira venidera. La verdad, amigos, dijo ignorancia, es que ustedes caminan demasiado rápido. No puedo ir al mismo paso. Sigan adelante si gustan, que yo iré más tarde. Entonces Cristiano y Esperanza avanzaron. Se fueron conversando, dejando atrás a Ignorancia. Esperanza dijo, pobre de él, hay mucha gente en nuestra ciudad natal que piensan así, familias enteras. Sí, incluso calles enteras, muchos de los cuales se consideran peregrinos. Y si hay tantos en nuestra ciudad, por donde pasan peregrinos a diario, ¿cuántos más no habrá en la ciudad y en el país de donde viene él? Bueno, la palabra dice, él ha cerrado sus ojos para que no vean. Pero, ¿tú qué crees de las personas como él? ¿Crees que no han sentido nunca la convicción de pecado, ni tienen temor al futuro? ¿Supones que ni siquiera imaginan que su condición y su posición son peligrosas? Puesto que eres mayor que yo, prefiero que seas tú quien conteste. Cristiano entonces habló. Creo que tal vez sienten convicción de pecado a veces, así como cierto temor del futuro, pero no saben que ese temor es para su propio bien. Por tanto, se esfuerzan desesperadamente por reprimir su temor, y una vez lo han alejado de sus mentes, se adulan a sí mismos por poder controlar sus sentimientos. Esperanza dijo, yo por mi parte creo que el temor tiende más bien a preparar a los hombres para el plan de Dios y para el inicio de la peregrinación. Sin duda alguna, expresó Cristiano, si es la clase correcta de temor, pues la palabra dice el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. ¿Cómo se puede saber si se trata de la clase correcta de temor? Preguntó Esperanza. El temor verdadero o reverente se reconoce porque tiene esas tres características. Produce una profunda convicción de pecado. Conduce al arrepentimiento y a la fe salvadora en Cristo. Y crea en el alma una reverencia santa por Dios, por su palabra y por sus caminos, a la vez que mantiene blando el corazón y hace que uno se aparte de cualquier cosa que pueda alejarnos de Cristo, contristar al Espíritu Santo, darle motivos al enemigo para que nos reproche o ensucie el nombre del Señor. Muy bien dicho, expresó Esperanza. Creo que has hablado la pura verdad. A propósito, ¿no estamos a punto de salir de la tierra encantada? ¿Por qué te cansa esta conversación? Le preguntó Cristiano. Oh, no, de ninguna manera. Solo me preguntaba dónde estábamos. Nos faltan unos 3 kilómetros por recorrer. Pero continuemos nuestra charla. Decía yo que los ignorantes no saben que la convicción de pecado que les produce un temor reverente es para su bien. Es por eso que tratan de deshacerse de ella. ¿Y cómo lo logran? Piensan que ese temor les viene del diablo, aunque en realidad es Dios quien lo produce. Y puesto que piensan eso, lo resisten, porque creen que es algo maligno, que puede desequilibrar la mente. También piensan que dicho temor socavará su fe. Pero lo que tienen es solo una fantasía, no fe, y por eso endurecen su corazón. Asumen que el temor es una debilidad y que es malo tener miedo. Por ende, a pesar de sentir convicciones sinceras, confían excesiva y erróneamente en sí mismos. Consideran que el miedo tiende a destruir su felicidad y su deplorable justicia propia. Por lo tanto, lo resisten con todo el poder de su voluntad. Esperanza expresó, algo de eso he experimentado, porque antes de que conociera el significado y el propósito de la convicción, yo también pensaba de esa forma. Entonces Cristiano le preguntó, ¿acaso conociste, hará cosa de unos 10 años, a un tal señor temporario natural de nuestro país? Que si lo conocí, por supuesto que sí. Vivía en la ciudad Sin Gracia, la cual queda a unos 6 kilómetros y medio de la ciudad de Honradez. Era vecino, si mal no recuerdo, de un tal Vuelve Atrás. Exactamente. Durante un tiempo, él y Vuelve Atrás vivieron bajo el mismo techo. Pues bien, en una época, Temporario estaba muy interesado en tener una correcta relación con Dios. Y creo sinceramente que en ese entonces tenía cierto conocimiento de sus pecados y de que la paga del pecado es la muerte. Estoy de acuerdo, dijo Esperanza. Él vivía solo a unos 5 kilómetros de mi casa y con frecuencia iba a verme con lágrimas en los ojos para pedirme consejo. La verdad es que sentía lástima por él y tenía esperanzas de que encontrara la fe verdadera y de que se convirtiera a Cristo. Pero ahora me doy cuenta de que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Cristiano dijo, una vez me contó que había decidido ser peregrino, pero de pronto se hizo amigo de un tal Sálvese el mismo y se convirtió en un extraño para mí. ¿Sabes cuál fue la causa de su repentino cambio y el por qué muchos se descarrían de esa manera? Le preguntó Esperanza. Muy buena pregunta. ¿Por qué crees tú que algunos se descarrían? En mi opinión, hay cuatro razones para ello. En primer lugar, aunque las conciencias de hombres como él han despertado, sus mentes no han cambiado. Por lo tanto, cuando se disipa el sentimiento de culpa, vuelven, de manera natural, a sus antiguos caminos carnales. La culpa que hay en sus conciencias los hacen temer el infierno, y el temor al infierno hace nacer en ellos un interés en el cielo. Pero cuando desaparece el sentimiento de culpa, se desvanece el temor al infierno y pierden el interés en el cielo, de manera que regresan a su antigua forma de vivir para gozar de los transitorios placeres de este mundo. En segundo lugar, tienen un temor a los hombres que los esclaviza, y el temor del hombre pondrá lazo. Parecen estar ansiosos de llegar al cielo mientras escuchan y perciben el rugido de las llamas del infierno. Pero una vez desaparece el terror, reconsideran sus caminos, a saber que es bueno ser prudente y no correr el riesgo de perderlo todo o de meterse en problemas inevitables. Por lo tanto, para escapar de los mismos, regresan a los caminos del mundo. En tercer lugar, son orgullosos, y las personas orgullosas del mundo los hacen sentir que la fe cristiana es para los débiles y despreciables. Por consiguiente, cuando pierden el sentimiento de culpabilidad y desaparece el miedo al tormento, vuelven a su vida anterior. Así, debido a que el sentimiento de culpa y el temor al castigo llegan a ser insostenibles para ellos, prefieren ignorar su aflicción hasta que la sofocan. Y aunque tal vez un enfrentamiento honesto con su culpa y el futuro sufrimiento los llevaría a acercarse a Cristo para obtener perdón por sus pecados y disfrutar de una gozosa liberación, esquivan esos pensamientos sobre la culpa y el castigo, deshaciéndose así de su impresión sobre la ira de Dios y endureciendo cada vez más sus corazones ante la verdad. Cristiano dijo, lo que has dicho se acerca mucho a la realidad del asunto. Sin embargo, detrás de su conducta no hay más que una obstinada voluntad. Al principio parecen ser penitentes, pero son como el criminal que llora delante del juez, no por el crimen que ha cometido, sino porque ha sido sorprendido en el mismo y debe enfrentar el debido castigo. Si obtuviera de nuevo su libertad, volvería a robar o a matar, mientras que si su mente ha sido transformada, será, en lo adelante, un buen ciudadano. Pues bien, expresó Esperanza, yo te he mostrado la razón de su extravío. Ahora, háblame un poco acerca de la manera en que se descarrían. Pues pienso que es así, dijo Cristiano. Primero, apartan sus pensamientos de todo lo que se relaciona con Dios, la muerte y el juicio venidero tanto como les es posible. Luego, poco a poco, abandonan la autodisciplina, cosas como orar en privado, refrenar sus pasiones y lascivias, vigilar su conducta, lamentarse por el pecado y cosas por el estilo. Posteriormente, evitan la compañía de cristianos activos y consagrados. Después, empiezan a ser negligentes con sus obligaciones públicas, tales como escuchar y leer la palabra de Dios, asistir a los cultos y cosas semejantes. Entonces, comienzan a encontrar faltas en los cristianos piadosos, por debilidades que se imaginan haber visto en ellos, y los difaman a sus espaldas. Luego pasan a asociarse con personas mundanas, disolutas y de mala índole. También dan rienda suelta en secreto a prácticas carnales, lascivas e inmorales, y tratan de hallar las mismas faltas en aquellos que son fieles para poder decir que siguen su ejemplo. Después de todo esto, pecan abiertamente, y una vez sus corazones se han endurecido, se muestran tal como son, sencillamente perversos. Finalmente, al encontrarse en medio de la vorágine de su desgracia, perecen para siempre en sus propios engaños, a menos que lo impida un milagro de la gracia divina. Capítulo 11. Cerca de la ciudad de Dios. Entonces vi en mi sueño que los peregrinos habían salido de la tierra encantada y que llegaban al país de Beula. El aire que allí se respiraba era fresco y muy vigorizador. En esta tierra descansaron durante un tiempo y lo pasaron muy bien. Era un país muy agradable, donde el canto de las aves se escuchaba continuamente y las flores crecían por donde quiera. También se escuchaba en aquella tierra la voz de la tórtola. En este apacible país, el sol brillaba todo el año. Estaba muy lejos del valle de la sombra de muerte y fuera del alcance de gigante desesperación. En esta soleada tierra, nadie podía siquiera tener una remota idea de lo que era el castillo de la duda. Desde allí se podía ver la ciudad santa. También conocieron a algunos de los moradores de esa eterna metrópoli, porque en la tierra de Beula los celestiales caminaban a menudo entre los terrenales, ya que la misma se encontraba en la frontera con el cielo. Además, en esta tierra se renovaban los votos entre la esposa y el esposo. Nadie tenía allí falta de ningún bien, puesto que había en abundancia de todo lo que los peregrinos habían deseado durante su viaje. Hasta escucharon voces que salían de la ciudad diciendo: «Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él». Y todos los habitantes de la tierra se referían a los peregrinos como el pueblo santo y redimido del Señor. A medida que caminaban por este país, sintieron un gozo mucho mayor que el que habían sentido en los lugares que estaban más alejados del reino donde iban. Mientras más se acercaban, más se perfeccionaba ante sus ojos el panorama de la ciudad. Se notaba que estaba construida con perlas y piedras preciosas, y sus calles estaban todas cubiertas de oro. A causa de la gloria natural y propia de la ciudad, y del reflejo de los rayos del sol sobre ella, Cristiano, con un profundo deseo en su corazón, se sintió enfermo. También Esperanza sintió durante un tiempo algunas molestias. Por esa razón, pasaron varios días postrados en el suelo, gimiendo a causa del dolor que había en sus corazones y diciendo: «Si ven a nuestro amado, háganle saber que estamos enfermos de amor». Entonces recibieron una mayor gracia y pudieron proseguir su camino. Cuando estuvieron más cerca de las puertas de luz, vieron que había muchos huertos, viñedos y hermosísimos jardines, cuyas puertas conducían al camino real. Le preguntaron a uno de los jardineros que estaba de pie a su puerta: «¿A quién pertenecen estos viñedos y jardines?». El jardinero contestó: «Pertenecen al rey y están sembrados aquí para deleite de él y disfrute de los peregrinos». Entonces el jardinero los invitó a pasar al viñedo y les dijo que podían servirse y comer cuanto quisieran de las deliciosas uvas. También les mostró las alamedas del rey y sus senadores de descanso. Al poco rato sintieron sueño y allí mismo se quedaron dormidos. Hablaban mucho mientras dormían. Yo me preguntaba el porqué de tanto hablar, y entonces el jardinero me dijo: «¿Te sorprende que los peregrinos hablen mientras duermen? Es porque son muy felices. Por naturaleza, estas uvas son tan dulces y tan gratificadoras que hacen hablar a los labios de los que duermen». Vi que cuando despertaron, se preparaban para subir a la ciudad. Sin embargo, el reflejo de la luz del sol sobre la ciudad, que era como el oro puro, era tan brillante que sus ojos naturales no podían mirar esa luz directamente. Tenían que mirar a través de un cristal hecho expresamente para ese propósito. Mientras caminaban, se encontraron con dos hombres que llevaban unas vestimentas doradas, cuyos rostros brillaban tanto como la luz. Les preguntaron a los peregrinos de dónde eran, dónde habían posado, qué bendiciones y placeres habían experimentado y cuáles dificultades habían encontrado en el camino. Cristiano y Esperanza les relataron sus experiencias. Entonces los resplandecientes les dijeron: «Aún tendrán que pasar por dos dificultades más. Luego entrarán en la ciudad». Cristiano les pidió a los resplandecientes que los acompañaran. Ellos aceptaron, pero agregaron: «Ustedes tienen que ir con su propia fe». Entonces vi en mi sueño que se fueron todos juntos hasta que llegaron a un lugar desde donde se veía una puerta. Entre ellos y la puerta había un río muy profundo, oscuro y frío, y no había ningún puente para cruzarlo. Cuando los peregrinos vieron este río, ambos se aturdieron, palidecieron y guardaron silencio. Los hombres que los acompañaban les dijeron: «Han de cruzarlo, de lo contrario, nunca llegarán a la puerta». «¿No hay otra manera de llegar?», preguntaron. «Sí», dijeron los hombres, «pero desde la fundación del mundo, solo a dos personas, Enoch y Elías, les ha sido permitido llegar de esta manera, y no se le permitirá a nadie más hasta que Cristo venga otra vez». Entonces aceptaron lo inevitable. Al entrar en el agua, Cristiano comenzó a hundirse y el temor se adueñó de él. Clamó a su buen amigo Esperanza diciéndole: «Me hundo en estas profundas aguas. Las ondas y las olas del río me cubren y pasan por encima de mi cabeza». «Ánimo, hermano», dijo Esperanza, «siento el fondo y sé que es bueno». Entonces Cristiano dijo: «Oh, mi buen amigo, me han rodeado las penas de la muerte. Nunca podré ver esa hermosa tierra que tanto ha deseado mi corazón». En ese momento, un horror espantoso y las más densas tinieblas se apoderaron de Cristiano de tal forma que no veía lo que tenía al frente y perdió completamente la noción de lo que sucedía a su alrededor. Ya no podía recordar ni hablar coherentemente de las cosas buenas y agradables que había disfrutado en su peregrinación. Más bien, las palabras que pronunció revelaban que sentía un gran temor de morir en aquel río antes de llegar a la magnífica y anhelada puerta. Los que se encontraban a su lado percibían que se angustiaba por los pecados que había cometido, tanto antes como después de convertirse en peregrino. También supusieron que estaba siendo atormentado por visiones de duendes y espíritus malignos, puesto que los mencionaba en su balbuceo en medio de su estado de coma. Por consiguiente, Esperanza hacía todo cuanto le era posible para sostener la cabeza de su hermano por encima del agua. A veces se hundía por un segundo. Entonces se levantaba de nuevo, pero medio muerto. Esperanza trataba de consolarlo, diciéndole, «Hermano, no desmayes. Ya veo la puerta, y también veo a los santos que están de pie para recibirnos». Es a ti a quien esperan», le dijo Cristiano. «Desde que te conocí he visto que siempre has tenido una gran esperanza». «También tú», le dijo Esperanza. «Ay, hermano, si mi corazón fuera recto delante de Él, Jesucristo vendría ahora mismo a rescatarme. Pero por causa de mis pecados, me ha tirado aquí en esta trampa y me ha abandonado». «Hermano querido», le dijo Esperanza, «has olvidado totalmente el texto que habla sobre el malo y dice, «Porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres». Estas angustias y congojas por las que estás pasando no son, de ninguna manera, señal de que Dios te haya abandonado. El propósito de las mismas es que recuerdes todo lo que has recibido de su bondad para que confíes en Él en medio de tu aflicción. Entonces Cristiano reflexionó de manera muy solemne por un momento, mientras Esperanza le decía, «Ten mucho ánimo, Jesús te hace recto». Luego Cristiano expresó con muy alta voz, «¡Oh, veo a Cristo de nuevo que me dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán!». Entonces los dos cobraron ánimo. Después de eso, el enemigo se quedó inmóvil como una piedra, y ya no pudo seguir atormentándolos. Pocos minutos después, Cristiano tocó el fondo con los pies, y lo que faltaba por cruzar del río era de poca profundidad. Al llegar al otro lado, a la orilla del río, vieron a dos resplandecientes que los estaban esperando. Cuando los peregrinos salieron del agua, los dos ángeles los recibieron calurosamente y los saludaron diciendo, «Somos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación». Posteriormente se fueron todos juntos caminando hacia la puerta. Aunque la ciudad estaba situada sobre la cima de una gran montaña, los peregrinos escalaron la montaña sin tropiezo alguno, porque los dos celestiales los guiaban sosteniéndolos por los brazos, y porque sus vestiduras mortales se habían quedado en el río. Por eso subieron velozmente por la alta montaña, aun cuando los fundamentos sobre los que se levantaba la ciudad eran más altos que las nubes de la tierra. Ascendieron por los aires, charlando gozosamente mientras subían, disfrutando de una inexplicable felicidad por haber cruzado el río con seguridad y por poder disfrutar de tan grata compañía. Conversaban animadamente acerca de la gloria de aquel lugar, la cual los resplandecientes describían como algo inefable. «Allí», decían ellos, «está el monte Sión, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles y los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora van de camino al paraíso de Dios, a donde podrán ver el árbol de la vida y comer de su fruto imperecedero. Y una vez allí serán ataviados con hermosas vestiduras blancas y andarán y hablarán todos los días con el Rey por toda la eternidad. Allí no habrá más llanto, ni enfermedades, ni aflicción, ni muerte como hay en la tierra, porque las primeras cosas pasaron». Entonces los peregrinos preguntaron, «¿Y qué haremos en la ciudad santa?». Los resplandecientes les contestaron, «Allí recibirán las recompensas por toda la labor realizada en la tierra, y serán compensados también con gran gozo por todos los padecimientos sufridos mientras se hallaban en peregrinación. Cosecharán lo que han sembrado, los frutos de todas sus oraciones, lágrimas y sufrimientos por el Rey. Además, servirán incesantemente con alabanzas y acciones gracias a aquel a quien deseaban servir fielmente en el mundo, a pesar de haber tenido muchos problemas debido a la maldad de su carne. Llevarán puestas en sus cabezas coronas de gloria y disfrutarán en gran manera de la presencia y de la belleza del Señor, porque allí lo verán tal como es Él. También se regocijarán con la compañía de sus amigos, aquellos que llegaron antes a ese venturoso lugar, quienes creyeron en sus palabras, siguieron su ejemplo en el mundo y alcanzaron la gloria debido a la influencia de ustedes. Allá los vestirán de esplendor y cabalgarán junto al Rey de la Gloria en una hermosa carroza de oro. Cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra, ustedes vendrán montados sobre las alas del viento. Cuando Él se siente en su trono de gloria a juzgar a las naciones y dicte su sentencia a todos los hacedores de maldad, sean ángeles o sean hombres, también ustedes se sentarán y jugarán con Él, porque ellos también eran sus enemigos. Además, cuando Él vuelva a la ciudad, ustedes volverán con Él con sonido de trompeta y estarán siempre con el Señor. Cuando se acercaron aún más a la puerta, fueron recibidos por una compañía de huestes celestiales, de quien los resplandecientes, al presentar a los peregrinos, dijeron: «Estos son los hombres que amaron al Señor mientras estaban en el mundo, dejándolo todo por servirlo a Él. El Rey nos envió para que los guiáramos al hogar celestial, y los hemos traído hasta aquí para que entren y puedan ver a su Rey». Las huestes del cielo los recibieron gozosamente con voces de júbilo, diciendo: «Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas». Salieron a recibirlos también los trompeteros del Rey, tocando una bellísima melodía celestial. Luego caminaron todos juntos hacia la puerta. Al llegar a la puerta que da entrada a la ciudad, vieron estas palabras escritas en letras de oro: «Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad». Los peregrinos entregaron entonces sus respectivas constancias al portero y fueron admitidos en la ciudad eterna. En ese momento recibieron nuevas vestiduras, las cuales brillaban más que el oro blanco, así como coronas y arpas para cantar alabanzas y glorificar al Señor. Entonces todas las campanas del cielo repicaron con alegría y se oyó a uno decir: «Entrad en el gozo de sus...». Luego las multitudes allí presentes cantaban con potentes voces: «Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». En el momento exacto en que se abrió la puerta para dejarlos entrar, pude vislumbrar la magnificencia de la gloria de los cielos. La ciudad entera brillaba más que el mismo sol. Las calles estaban completamente cubiertas de oro, y las vestimentas de aquellos que se paseaban por las calles relumbraban con un fulgor como nunca antes habían visto mis ojos. Algunos tenían ceñidas en sus cabezas coronas como de reyes, otros llevaban arpas o palmas en las manos, aún otros tenían bellísimas alas, las cuales no exhibían más que cuando deseaban volar. En el momento mismo en que comenzaron a alabar a Dios diciendo: «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso», se cerró la puerta. Mientras contemplaba con indescriptible asombro estas cosas, me volví y vi en mi sueño a Ignorancia, que llegaba también al río. Lo cruzó rápidamente, sin siquiera la mitad de la dificultad que tuvieron los otros dos hombres, porque había alguien llamado Vana Esperanza, un barquero, que lo cruzó en su barca. Luego lo vi ascender por el collado, pero iba solo. Nadie salió a recibirlo a la puerta. Leyó el letrero que había encima de la puerta y comenzó a llamar. Entonces escuché una voz que desde adentro decía: «¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué deseas?». Y él contestó: «Señor, he comido y bebido a tu mesa en tu presencia, y en nuestras calles has impartido tus enseñanzas». Cuando el portero le pidió una constancia de lo que decía, guardó silencio. Entonces el portero dijo: «¿No tienes ninguna constancia de lo que dices?». Ignorancia no supo qué contestar. Luego, por orden del rey, los dos resplandecientes salieron y, asiendo a Ignorancia por los pies y las manos, lo sacaron de allí y se lo llevaron por el aire hacia la puerta oscura que había en la ladera del collado en las montañas de las Delicias. Allí lo tiraron y cerraron la puerta. Le pregunté a los ángeles por qué no lo habían dejado entrar en la ciudad celestial, y ellos dijeron: «Su nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida, y tampoco tenía en su seno testimonio alguno». Entonces supe que había un camino que llevaba al infierno desde las puertas mismas del cielo, igual que desde la ciudad de destrucción. En ese momento me desperté y me di cuenta de que todo había sido un sueño.